las reflexiones de Antonio Alonso Vidal. Realmente merece la pena conocer su obra porque personas así, hombres buenos, extraordinarios, son una gran fuente de inspiración para todos nosotros los buscadores. Y nos puede ayudar mucho compartir de las reflexiones de estas personas que vivieron tiempos muy difíciles. Además nos descubre una parte extraordinaria, una parte perdida de la historia de España, que es bastante desconocida. Todo lo que ocurrió, todas esas, la influencia que hubo de la espiritualidad. No sé por qué ha sucedido ya. En la primera época en España. Damos paso ya a la ponencia sobre la vida más allá de la muerte, con José Tarragó, que lo presentará más. Simplemente quiero volver a dar las gracias también a José por estar aquí con nosotros a sus 81 años, se ha desplazado desde Barcelona. Es una persona muy, muy querida por todos los que le conocen, una persona sabia, un referente, y la verdad es que es un honor para nosotros tenerlo aquí. Mar nos hablará de él. Mar Jiménez, a la que paso la palabra, nos va a presentar la revista Fraternidad, nos hablará un poquito sobre el trabajo que está haciendo ella, es la editora, la responsable de esta revista, y la verdad es que es un trabajo excepcional. Os dejo con Mar, después con José Tarragó. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, como ha dicho Lola, mi nombre es Mar Jiménez Zamora. Pertenezco al grupo de estudios Fraternidad de Sevilla y además soy la responsable de la revista Fraternidad. Comentaros que, bueno, que acaba de salir el número 2 esta semana, que todavía está calentito, y que lo tenéis a vuestra disposición junto al número 0 y el número 1 en la entrada de la sala. Esta revista, junto con nuestra página web teosofiasevilla.com, contiene temas de interés relacionados con la teosofía y su estudio, enfocados desde diferentes puntos de vista, por lo cual pues resulta muy interesante, ¿no? Es ver la teosofía desde diferentes ámbitos y la verdad es que resulta muy, muy interesante. Yo lo que espero es que todos los que pertenecemos al grupo esperamos que disfrutéis con ella lo mismo que nosotros hemos disfrutado elaborándola. Y sin más, porque vamos, como ha dicho Lala, con un poquito de prisa, quería presentaros a una persona, a nuestro siguiente ponente, que nos ha acompañado ya en otras ocasiones. Perteneció al Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Teosofía, fue presidente de la Sociedad Teosófica Española durante 6 años y en la actualidad es vicepresidente de la Sociedad Teosófica Española y presidente de la rama Arjuna de Barcelona. Una persona con un bagaje teosófico excepcional y que ha dado multitud de charlas, ponencias, talleres, y que estoy absolutamente segura de que todo lo que viene a contarnos nos va a resultar de muchísimo interés. Es un honor para mí presentar a Josep Tarragó. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Un segundito. Ah, muy bien. Buenos días a todos. Os traigo el saludo de la presidenta de España, que no ha podido acudir por motivos personales. Él me ha dicho, comunícalo, mi afecto y mi abrazo fraternal a todos los presentes. Queridos hermanos, es una verdadera satisfacción estar de nuevo con todos vosotros, celebrando el segundo encuentro andaluz de teosofía. Pero antes, permitidme que felicite por entero a todo el equipo organizador, especialmente por el tema genérico del que estoy convencido que ha sido inspirado por los devas al ser superior y del ser superior a la personalidad de dos hermanos de vidas pasadas a los que todos admiráis y conocéis en esta actual existencia, como Lola Rumi, miembro de la Sociedad Teosófica desde hace varios años, secretaria del Grupo de Estudios Teosóficos de Sevilla, y su extraordinario compañero y esposo, Emilio Carrillo, miembro de la Sociedad Teosófica, excelente conferenciante y escritor, a los que aprecio sinceramente por la labor que están realizando y por lo que representan espiritualmente en la actualidad. El tema que voy a desarrollar es el que se halla en el programa de actividades La muerte no existe. El fallecimiento del cuerpo físico, de la personalidad, es un aspecto fenoménico de la naturaleza que nace y muere, que aparece y desaparece, como resultado parcial de la experiencia adquirida en la vida continuada del ser. La base fundamental de todo el conocimiento esotérico, así como el de la teosofía en particular, reposa y se sostiene en la pluralidad de las existencias del alma-conciencia. Quiero decir que debemos de tener muy clara y segura la continuidad de vida mediante experiencias que nos darán la oportunidad de edificar ladrillo tras ladrillo sobre sólidas fundamentaciones el auténtico y verdadero templo de la sabiduría divina en los planos superiores. Cuando esta visión o percepción interna está fuertemente consolidada, es cuando el espíritu, el aspirante al discipulado, puede profundizar sus estudios internos sobre el conocimiento del sí mismo con la plena seguridad de que cada experiencia, buena o mala, será perfectamente ensamblada en los cimientos de lo que llamamos la reencarnación y continuidad de conciencia. Somos espíritus puros o mónadas que observamos todo el proceso del peregrinar desde nuestro propio plano, el de Anupadaka o monádico, hasta que la esencia de vida monádica, licenciada del mundo animal, entra en contacto con el reino inmediato superior, obteniendo por ley la forma del ser humano, que es la más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, para que a través de ella el espíritu adquiera su desarrollo y su esplendor. Al mismo tiempo que ocurre este maravilloso acontecimiento, la propia mónada que está observando reactiva los átomos permanentes de la triada superior Atma, Buddhi, Manas, poniéndolos en contacto a través del Sutratma con la triada interior mental, astral y física, quedando así establecida la conexión septenaria del hombre. Pero, muy importante, con una división fronteriza en el cuarto subplano del plano mental, quedando separados de este modo el mundo espiritual del mundo material. Al mismo tiempo que ocurre este acontecimiento, el mana superior, digamos que por un proceso alquímico, absorbe el aura que envuelve el átomo permanente del mental inferior, formando con ello lo que se llama el cuerpo causal, que pasa a ser la morada del alma reencarnante, que es al mismo tiempo fragmento del yo superior eterno por sí mismo. Permitidme que me prolongue un poquito más en esta introducción sobre la vida del más allá de la muerte. Hasta aquí he intentado presentarlo de forma dual, objetiva, al mismo tiempo que subjetiva, para entrar con mayor tranquilidad en el tema que me ha sido asignado, por lo que la muerte no existe. Queridos amigos, la evolución humana consta de tres grandes etapas. La primera, la individualización. La segunda, el encuentro y conocimiento del sí mismo. Y la tercera es el adaptado. Actualmente, los seres humanos nos estamos esforzando en alcanzar la segunda fase, es decir, la de conocernos a nosotros mismos. No obstante, los sabios maestros de la sabiduría aconsejan que antes de preguntarnos nosotros quiénes somos, deberíamos saber que en realidad qué es lo que no somos. Es lo que en realidad es importante para todo estudiante, y para ello ellos han puesto a nuestra disposición el siguiente aforismo. Yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Teóricamente sabemos que el espíritu, el ser o el yo es eterno. Y a nivel objetivo también sabemos que la personalidad, junto con sus tres vehículos de conciencia, físico, astral y mental, es perecedera. Veamos ahora qué es lo que llamamos muerte. ¿A dónde conduce? La muerte no existe. Es un sueño, es el mayor de los mayas o ilusión. Es un mero cambio de estado en las condiciones de la vida perenne e incesante. Un cambio de existencia que da al hombre una liberación parcial, puesto que con el abandono y desintegración del cuerpo físico denso se libera de la más pesada de las cadenas que lo esclavizan. Lo que llamamos muerte es un nacimiento a otra vida superior, más amplia, un retorno a la verdadera patria del alma tras un breve destierro en la tierra. El paso desde la prisión del cuerpo a la libertad del aire, de lo más elevado y superior. No hay que olvidar y tener siempre presente que los principios humanos de la personalidad sufren algunas muertes. La del cuerpo físico, en el plano físico, la muerte o disolución del vehículo de vitalidad etérico, y más adelante fallece el cuerpo astral. Después de la separación temporal de las pasiones del alma animal en cama loca o purgatorio, como normalmente también se le conoce. Acto seguido, el ego entra en un devachán inferior, o devacán también se le llama, y una vez superado, obtiene una larga existencia en el devachán o devacán superior. Si en verdad ha obtenido buenas experiencias de calidad elevada y subjetiva en su última experiencia, quedando finalmente a la espera de un nuevo descenso a la materia o a la reencarnación. Veamos ahora a grandes rasgos, porque no nos podemos entretener, posiblemente en preguntas y respuestas podremos entrar con mayor profundidad en ciertas etapas por las que el propio ser tiene que pasar antes de desligarse completamente de lo que es la personalidad. Veamos ahora a grandes rasgos lo que sucede siendo conscientes a la muerte. Perdón. Siendo conscientes a la muerte del cuerpo físico y con lo que nos encontraremos más allá de él. He dicho y repito, siendo conscientes en el ahora, que en realidad es lo que nos interesa hoy por hoy como estudiantes de teosofía. Al ocurrir la muerte física densa, el doble etéreo permanece en proximidad del físico denso, que poco a poco se consume al no estar sostenido por la fuerza vital de la vida de prana o vitalidad. Entonces la entidad entra en lo que llamamos el kama loka o purgatorio, que es el primer estado de conciencia que obtiene después de la muerte física. En primer lugar, y repito, siendo conscientes en el momento de la separación, observaremos que el prana o vitalidad se retira pausadamente de las extremidades, brazos y piernas, estas se enfrían, uniéndose este prana, esta retirada de esta vitalidad al tejido de la vida búdica que junto con el átomo permanente se unen en lo que llamamos la cueva etérica del corazón, donde late esperando despertar la conciencia crística que mueve el desenvolvimiento de la conciencia del ser encarnado. Luego, el prana, el tejido y el átomo permanente ascienden por la columna vertebral hasta el tercer ventrículo del cerebro y de allí al punto de empalme de las suturas del parietal y occipital. Hay una muerte clínica, pero no hay cadáver, mientras el átomo permanente se mantiene en este lugar en que él se para. Puede ocurrir que el átomo vuelva a descender y reactive nuevamente la vida del corazón y la vida física se vuelve a reanudar. Esta muerte clínica la han experimentado muchísimas personas y que han dado prueba de ellos a través de sus experiencias fuera del cuerpo físico. Solamente cuando hay esa retirada del átomo permanente a través del sutratma fuera del occipital y parietal es cuando ocurre la muerte total y hay cadáver. El átomo permanente físico, que está constantemente y en todas las encarnaciones absorbiendo todas las experiencias que en cada uno de nuestros vehículos estamos realizando, envuelto por este tejido de vida, asciende por el sutratma, el hilo de vida o hilo argentino o hilo de plata, como también se le llama, hasta que están engarzados todos nuestros vehículos de conciencia, ubicándose en una lentísima vibración en el cuerpo causal, hasta que por necesidad el ego deba obtener un nuevo cuerpo físico. Una nueva experiencia. En el momento de la muerte, la persona ve pasar ante él en unos segundos toda la vida que está abandonando, hasta sus más íntimos detalles, sin adornos y sin engaños, permaneciendo como espectador, contemplando el mundo que está abandonando. Se han tenido muchísimas experiencias con las que yo he podido estar presente en este momento y vemos que aquellas personas que han podido realizar ese traspaso de una manera lúcida te han podido contar lo que en aquellos momentos estaba sucediendo y es algo que no se puede explicar, es algo que hay que vivir. Al mismo tiempo, el doble etérico, el clarividente, lo ve salir como una neblina violácea que gradualmente se condensa en una figura que resulta ser la contraparte del cuerpo físico en la que temporalmente la conciencia se ubica durante un breve periodo de inconsciencia. Inconsciencia por la sencilla razón que el doble etérico no es vehículo de conciencia, sino que es un vehículo de transmisión de energía y que da la vida a través del prana al cuerpo físico. Transmite esta energía con el fin de que el cuerpo físico mantenga saludable su vehículo. Siendo el doble etérico un vehículo de vitalidad, la conciencia se halla sin saber qué es lo que está ocurriendo normalmente. Se dice que cuando esto ocurre, el doble etérico, como no sabe qué es lo que está ocurriendo porque no es un vehículo de conciencia, se resguarda en un rincón porque no sabe qué es lo que está sucediendo. El proceso de entrar conscientemente en el cuerpo astral dura desde unas horas a unos pocos días. Por lo tanto, la conciencia queda aletargada dentro del cuerpo etérico sin saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Después de la muerte, la corriente, que es la contraparte astral, retenga la forma acostumbrada de manera que la apariencia física de la persona se mantenga sin cambios. No obstante, tengamos presente que la materia astral se moldea fácilmente con el pensamiento, así que vemos las cosas según las pensamos. Es importante tener en cuenta que cuando lanzamos un pensamiento, automáticamente este pensamiento se reviste de la materia astral pertinente, sea de algo elevado o de algo más bajo, de un sentimiento, de una emoción o de un deseo. Por lo tanto, el cuerpo astral lo que hace es revestir el pensamiento y el clarividente astral entonces ve la forma a través de la que se ha revestido el pensamiento. Un punto interesante que no debemos permitir que ocurra es que al morir el cuerpo físico, la esencia elemental instintivamente se redistribuye en capas concéntricas alrededor de la forma astral, con la capa más grosera al exterior, con el fin de mantener encerrada la conciencia dentro de este huevo áurico, cuya parte exterior es la más densa y la más grosera, con lo cual quedamos encerrados dentro de nuestros propios deseos y pasiones, y esto es lo que durante mucho tiempo vamos a ir respirando, nuestro propio ambiente, sin tener contacto con este reino inmediato superior, que es el mundo astral, donde hay subplanos de maravillosa y extraordinaria belleza, y al mismo tiempo donde hay entidades que están realizando unos trabajos extraordinarios en beneficio de la totalidad cuando se han desprendido de lo que llamamos el purgatorio o el Kama Loka. Esta falta de atención, de no estar observando en el momento de la separación de la conciencia del plano físico, esa falta de atención trae consecuencias desagradables, puesto que el hombre queda encerrado en su propio mundo de pasiones y deseos, respondiendo únicamente a lo que puede experimentar a través de vibraciones recibidas de la capa exterior más grosera del cuerpo astral, y no puede oír ni ver qué cosas del plano más bajo al que por ósmosis ha sido atraído. Por ello, que sea catapultado directamente en lo que llamamos el Kama Loka o bien el purgatorio. Ese lugar es un lugar de deseo, es decir, el nivel del plano astral o mundo del deseo, donde los cuerpos astrales de los desencarnados van desintegrándose, purgando sus pecados, equivale también a decir que es el purgatorio de los cristianos. Gracias al estudio de lo que es la teosofía, los estudiantes hemos comprendido que debemos de obtener el control de la mente, no permitiendo que el deseo o la pasión la controle, oponiéndonos al reajuste de ese elemental de deseo y no decaer en su trampa. Si no lo hiciéramos, nos retendría en el subplano más denso del Kama Loka, en contacto con lo más desagradable, sin poder salir de él y sin poder recibir ayuda del exterior. Mediante el conocimiento de la teosofía, las leyes de la naturaleza nos están acompañando, sepámoslo o no. Sin embargo, si lo sabemos, podemos cooperar con ellas con gran ventaja por nuestra parte. Esto no podemos hacerlo estando en las tinieblas de la ignorancia. Saber es como andar en plena luz. Comprender las leyes de la naturaleza de lo que hacemos parte, inquirir el poder de acelerar nuestra evolución en el crecimiento y evitando la acción de lo que nos retendría. Cuando el estudiante de teosofía llega al mundo astral después de la muerte, no se siente en absoluto alarmado. sabe y comprende las condiciones de su nuevo ambiente, ya que en la vida él estudió cuál es la mejor manera de actuar en ese nuevo reino, el mundo astral. Hay aspectos de experiencias que son realmente estimulantes dentro de este mundo, este nuevo reino en que la conciencia se tiene que experimentar. Pero hay que tener presente que no podemos quedar anclados en ese mismo reino, porque es tal la belleza que podemos encontrar en los subplanos fuera del Kamaloka que podíamos quedar atrapados en él. Decían los antiguos teósofos que cuando esto ocurra, porque esto ocurrirá en un momento u otro de vuestra existencia, si no en esta, en otras, que despertaréis esta clarividencia astral y quedaréis extasiados de la belleza que existe en ese mundo astral. Y dice la voz en silencio en sus enseñanzas: cuidado, que debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Cuidado al coger la rosa, porque está llena de espinas. Es una manera de que el estudiante entienda que no tiene que quedar atrapado en esa belleza, porque es una belleza que mantiene al individuo más tiempo cogido en el plano astral, cuando en realidad la entidad pensante del ser lo que ansía es elevar la conciencia al plano causal, morada del alma que reencarna. Alrededor de la muerte hay una gran cantidad de pesar, de terror y angustia totalmente innecesarios. Las personas que no saben sufren a causa de la ignorancia y de la superstición acerca de la muerte, a la que consideran un salto formidable y terrible hacia un abismo desconocido. La muerte no cambia al hombre. Este sigue siendo el mismo en todo, excepto que ya no posee cuerpo físico. Sus pensamientos, deseos y emociones están más vibrantes que cuando poseía cuerpo físico. Su felicidad o desgracia dependen precisamente del grado en que le afecta la pérdida de su cuerpo físico denso. A menudo ocurre que no se da cuenta de que ha fallecido, cuando es por accidente o muerte instantánea, pues sigue rodeado también de sus objetos familiares, así como de sus amigos, pero desconcertado se da cuenta que no siempre puede comunicarse con ellos. Les habla y le parece que no lo oyen, trata de tocarlos, pero no siempre hace impresión en ellos. Hay que decir que los seres encarnados poseyendo cuerpo físico y que no han despertado lo que se llama la autoconciencia astral, no pueden percibir los seres que están viviendo ya en ese mundo superior al físico, que es el astral. Y entonces, evidentemente, los que están viviendo en el astral se encuentran que aquellos amigos y familiares con los que ha convivido durante toda su vida no le hacen caso. Simplemente cuando estos cuerpos físicos se reposan, se van a la cama y se van a dormir, entonces la conciencia de este cuerpo físico que pasa al astral puede tener comunicación con estos individuos. Y allí hay ciertas aclaraciones que a veces, cuando se cuentan, pues nos hacen reír un poquitín, porque claro, se han molestado los que están en el mundo astral, porque los que están en el plano físico no les atienden cuando quieren hablar con ellos. Bueno, hay cosas que son muy interesantes y muy sabrosas para que uno pueda pensar en todo esto. Al cabo de unos pocos días, ya algo más familiarizado y desenvuelto, se encuentra este individuo, ya que ha salido del Kamaloka o del purgatorio, se encuentra con un protector astral o bien con algún familiar o amigo ya bien instruido que le aprenderá que no hay causa alguna de temor, que no es un sueño, que hay una vida razonable que puede vivirse en ese nuevo mundo, porque él está todavía en posesión de la personalidad. Solamente ha muerto el cuerpo físico, ahora está en un vehículo inmediato superior al físico, que es el astral, donde la vida es muchísimo más lúcida, porque lo que es esa pieza más grosera, que es el cuerpo físico, no permite en la mayor de las ocasiones que esas vibraciones que pueden venir de lo más alto pues lleguen a registrarse en la conciencia vigílica del ser humano. El hombre es quien fabrica por sí mismo su propio purgatorio o cama loca, o bien su cielo, siendo ambos estados de conciencia. No existe infierno, que es tan solo una ficción de la imaginación teológica. La creencia popular del cristianismo en un fuego eterno, en un castigo sempiterno, no es más que una superstición peculiarmente perniciosa, enseñada por los monjes medievales. Sí, sí, hay un Dios. Y siendo él padre amoroso, la crueldad de un castigo eterno es absolutamente imposible. No hay infierno ni eternidad alguna de tormentos irrazonables e inútiles, pues solo sirven para satisfacer la cruel malignidad del déspota irresponsable. Pero sí existe un cama loca o purgatorio, que en realidad es sencillamente el proceso necesario para la eliminación de los malos deseos y hábitos. Por más terrible que pueda ser el sufrimiento, todo mal se va agotando gradualmente. Cuando esto habrá sucedido, lo mismo con todos los malos deseos, será el momento de pasar a la vida superior de el mundo celeste. Toda la vida astral después de la muerte es un proceso constante y firme de retrotraer el ego dentro de sí mismo, y cuando a su debido tiempo llega el alma conciencia al límite del plano astral en ascenso, entonces su forma astral desaparece, muere. Y, es decir, la deja tras de sí, dejando la conciencia de lo que somos a una vida más elevada y más plena en el mundo celeste, en el mundo mental. Por consiguiente, en el momento en que se deja el cuerpo astral en su propio plano, el estudiante que conoce recoge su conciencia en el cuerpo mental y, al hacerlo, entra en el mundo celestial o Devachán o Devacán inferior. Esto es lo que se conoce en la literatura teosófica como Devachán, cuyo significado es tierra resplandeciente y su principio básico es un mundo de pensamiento. Es una porción del plano mental especialmente guardado, del cual están excluidos toda tristeza y mal, gracias a la acción de grandes inteligencias espirituales que vigilan precisamente la evolución humana. Es un bienaventurado lugar de reposo, donde se asimila en paz los frutos de vida. Después de la segunda muerte, su primera sensación es de indescriptible bienestar y vitalidad, de un gozo de vivir. Tal bienestar es la esencia de vida en todos los mundos superiores del sistema. No olvidemos que durante la vida, en el purgatorio del plano astral, lo inferior de sus camamanas, es decir, lo inferior de su naturaleza, se consumió. De manera que no le queda más que los pensamientos más elevados y refinados, así como las más nobles y altruistas, porque todo lo demás quedó en el plano astral y encerrado por lo que se llaman los escandas. 81 años, hay muchas cosas que se olvidan después de haberlas estudiado toda la vida. Los escandas. Los escandas no se pierden. Todas las simientes que hemos sembrado en la vida no se pierden. Tienen que fructificar tanto lo bueno como lo malo que hayamos hecho en nuestra existencia. Eso es vida. Estas semillas las hemos plantado en los cuatro elementos de la naturaleza de los cuales hacemos parte. Por lo tanto, tienen que dar su fruto, tanto en negativo como en positivo. Por eso que finalmente el teósofo lo que hace es sembrar semillas buenas. Porque lo que vamos a recoger en el futuro será lo que estamos sembrando en la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preparando nuestra próxima encarnación. Ya no soy por donde estoy. Bueno, es igual. Decía Saturnino Torra, lo que no sé me lo invento y lo que no encuentro no lo busco. Yo hago lo mismo. Es importante destacar que en el plano mental inferior lo que domina es la materia, por lo que la conciencia brilla con dificultad en este mundo ya celestial a través de las formas, porque el pensamiento concreto de la mente inferior es un pensamiento con forma. Pero en los tres subplanos más elevados, en la vida, que es lo que más se destaca y existe en las formas solo para un propósito de la misma. Es un pelo más arriba de esa línea divisoria del plano mental inferior y superior. Es esa línea que separa, es esa frontera que separa el mundo espiritual del mundo material, porque es una continuidad a través de la cual no se puede pasar hasta que la conciencia del individuo no ha transformado lo negativo en positivo. El símbolo del fuego espiritual es muy apropiado para representar la conciencia en estos elevados niveles arrúpicos y sin forma. Está muy bien expuesto en las enseñanzas teosóficas cuando se nos dice que somos chispas que hemos emanado de un fuego, no hemos sido creados. A veces pensamos que hemos sido creados por Dios. No, no hemos sido creados, sino que hemos sido emanados de este gran símbolo divino que llamamos Dios, simbolizado por el fuego purificador de la hoguera, que de esta hoguera han emanado, no creado, sino hemos emanado unas chispas que a su vez deberán convertirse a través del ciclo de descenso y ascenso de la materia al espíritu, nos tendremos que convertir también en hogueras. Porque el poder de Dios, el poder de la hoguera, está presente en vuestros corazones esperando darle el combustible necesario para que esa chispa vaya graduándose cada vez en un fuego más profundo, más grande, hasta convertirse en una hoguera, que es precisamente el símbolo de Dios. Por muy maravillosa que haya sido la vida en los cuatro subplanos del mundo mental inferior, finalmente esta llega a su término. El cuerpo mental desaparece, no muere, el cuerpo mental desaparece, se integra de alguna manera en el mental superior del cual ha surgido, con la valentía de entrar en contacto directo con la materia y vencer a través de la inspiración de la fuente de donde ha surgido el poder y el deseo que retiene al hombre anclado en el mundo de la materia. Y empieza entonces la vida del hombre en el cuerpo causal o mental superior. Durante toda la vida celestial ha conservado las características de la personalidad. Solo cuando la conciencia se retira finalmente del cuerpo causal, aparece la sensación de que la pequeña porción del yo invertida en la personalidad se funde de nuevo en la individualidad, aportando sus réditos. Es muy interesante una explicación que se nos da en la enseñanza teosófica cuando nos dice de que en cada encarnación el yo divino, el yo superior, invierte en esa próxima encarnación, en esa próxima personalidad, invierte una pequeña parte de su sabiduría. Como cuando nosotros invertimos una cantidad de dinero en un banco para que nos dé unos réditos. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Y aquí lo que hacemos es el divino ser invierte una pequeñísima cantidad de su sabiduría en esa nueva personalidad que es neutra con unos cuerpos nuevos que no tienen el contagio de los cuerpos antiguos porque la naturaleza nos ofrece esta oportunidad porque se nos dice que el cuerpo físico, que la naturaleza física es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros somos vida, somos espíritu. Espíritu y vida es exactamente lo mismo. Y la naturaleza ofrece a la vida unos cuerpos nuevos con el fin que poder hacer con ellos aquello que liberará totalmente y despertará el poder divino que está latente en nuestro corazón espiritual para que nos convirtamos en lo que realmente hemos sido, somos y seremos desde la eternidad. El hombre, por vez primera, después de su descenso a la encarnación, se reconoce a sí mismo como verdadero ego, pero sí, hay que decirlo, relativamente permanente, puesto que la evolución lo llevará a integrarse finalmente en la propia morada o espíritu puro y de allí a la fuente de donde emanó. Los egos retardados no alcanzan conscientemente el mundo celestial, mientras que un número aún mayor consiguen solo algún contacto muy leve con algunos de los subplanos inferiores. En el caso del hombre desarrollado espiritualmente, la vida del ego en su propio mundo es gloriosa y ampliamente satisfactoria. Eso es lo que sinceramente deseo y anhelo que todos nosotros juntos podamos vivirlo intensamente, habiéndolo merecido con una autotransformación realizada en conjunto. Estoy en esta recta final y quiero terminar diciéndoos que a medida que progresemos en la evolución que rige la vida después de la muerte, consiste en que la vida en los niveles inferiores, tanto en el astral como en el mental, se acorta gradualmente en tanto que la vida superior se vuelve más extensa y llena. Finalmente llega el momento en que la conciencia se unifica, es decir, cuando el yo superior y el inferior se unen indisolublemente, por fin dejamos de envolvernos en la nube de pensamientos y confundir lo poco que podemos percibir a través de la misma con todo el gran mundo celestial alrededor nuestro. Entonces percibiremos las posibilidades de nuestra vida y por vez primera comenzaremos realmente a vivir. Cuando alcancemos esas alturas, ya habremos entrado en el sendero y nos encargaremos nosotros mismos definitivamente de nuestro futuro progreso y destino. Para terminar, permitidme unas pocas palabras sobre los intervalos entre vidas. Al parecer, mal comprendidas por lo que dieron las primeras instrucciones acerca de ellas. La intervención de las diferentes etapas de estos intervalos varía considerablemente en los diferentes casos. La permanencia en el plano astral, si no bebo se me cruza la lengua y las palabras se van por un lado o por el otro. Tengo que beber, pero agua. La intervención de estas diferentes etapas, de estos intervalos, varía considerablemente en los diferentes casos. La permanencia en el plano astral puede ser larga o puede ser corta. Cuando es breve, el ego la atraviesa rápidamente e inconscientemente despertando en el nivel superior del mundo celeste. Veamos ahora a qué intervalos entre vidas se encuentran hipotéticamente los estudiantes serios de teosofía. Los que se hallan en el sendero, ya, ojalá seáis muchos, al parecer el intervalo es de 1500 a 2000 años entre dos vidas. Los aspirantes al sendero, gozando de una máxima concentración, su intervalo es aproximadamente de 700 a 1000 años entre dos vidas. Esto sin duda implica un aumento o disminución en la medida en que la fuerza espiritual se expansiona. Ello me hace pensar que pasará a ser un asunto cuidadosamente regulado por las jerarquías a cuyo cargo está la evolución. Muchísimas gracias.